industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Joker en The Batman podría ser mujer. Después del éxito de la película protagonizada por Joaquin Phoenix, hay mucha expectativa sobre la próxima cinta de Batman con Robert Pattinson. Los fans del Caballero de la Noche creen que ya es hora de que el Guasón sea caracterizado de formas diferentes y tienen en mente quién les gustaría para la versión femenina del enemigo, la camaleónica Tilda Swinton. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.